háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. Es más fuerte que el amor. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no he cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida